nuestro es cierto. Tú sabes que estás mintiendo. ¿Cómo vas a decir eso? Atiende lo que estás oyendo. Si en mi pueblo usamos tinta, no damos uso al carrote. Hazte un lado, muévete, que ya se te inflamó el chichote. Mambolero. Inmortales 3. Yo, Honduras también es inmortal. JDC. Ragadaga, ragadaga, ragadaga. Mamboleiro. Mamboleira. En que está la melaza al oído, te tapa. Si te suena la buchaca, pues mi terraca.